a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Són les 10. Número 1. ¿Qué pasaría si volvieran esa noche dentro de ti? Qué rico fue cuando te metí. Tú sabes lo que hicimos. Y ahora sin buscarnos en la disco nos vimos. ¿Qué pasaría si estuvieras? Como antes yo te lo metí, a tu amigo se fue. Porque te estás quedando, algo te está faltando. Yo la tengo más, yo la tengo más, yo la tengo y te la doy esta noche. Suena su canción, suena su canción. Tú la ves y nadie la conoce. No lo pienses más, no lo pienses más, no lo pienses y dame otra noche. Aquí está Rau Alejandro, amb el Bad Bunny, aquesta col·labo has col·locat des de ja mateix en el número als 40. Aquest Què passaria és la cançó que lidera la llista dels 40, del 40 al 1, liderada per una de les cançons del moment des del Cosa Nuestra, a l'últim disc del Rau Alejandro, que va ser, té dues dates en concert a Barcelona, al Palau Sant Jordi. Tornarà a Catalunya el Rau Alejandro, aquesta setmana, aquesta vegada, amb el seu World Tour. Avui és diumenge, què tal, com estàs? Bon dia. Els 40, Adrià Soler. I això comença avui amb Aitana, això que es diu Segundo Intento. És una de les novetats interessants del que serà la nova era musical de l'Aitana, des del que serà també el nou disc de l'artista catalana. Lo de tu está hecho, me lo esperaba. Tumbada viendo el techo, siento mi cama. Yo te lo confieso, lo veía venir. Van tres meses sola, estoy sanando. Echo de menos tú y yo aquí en mi cuarto. Pero te lo confieso, lo veía venir. No pasa nada, sé que es normal. Ya estamos sintiéndonos mal. Supongo que cada fue como te fuiste, pero aún me duele porque te creí. Tanto prometiste en el segundo intento y te despediste en tan poco tiempo. Otra vez no vuelvas, ya te lo advertí. See wonderland in your eyes.

leave me. Because good music can be so hard to find. So hard to find. I'll take your hand and hold it closer to mine. Yeah. Stereo. Estigues al tanto. Pero mi amor no me aguanto. Pero mi amor no me aguanto. Te plantan lotus porque estigues al tanto. Porque estigues al tanto. Que son par tú las flores de lotus, lotus, lotus. Pensarás tú la indicada y aún no tú. Son par tú las lotus, lotus, lotus. Que si es para perder tú son más propus. Son par tú las lotus, lotus, lotus. Es tú la indicada y aún no tú. Lotus, lotus, lotus. Tu vacila espanyol m'ha plou. Allà avui m'ha resemblant, clar que és per tant. Tu i jo som notícia com Fabrizio Román. No, no, quan em mires des de dalt. Com pot ser que siguis tan sexy i elegant? Lo fàcil sempre és deixar-ho córrer, mà. Deixar-ho anar. Lo fàcil sempre és deixar-ho córrer, mà. Però ho he vist clar. Però mi amor no m'aguanto. T'he plantat lotus perquè estigués al tanto. Pero mi amor no me aguanto. Pero mi amor no me aguanto. Te plantan lotus porque estigues al tanto. Porque estigues al tanto. Que son par tú las flores de lotus, lotus, lotus. Te sabrás tú la indicada y aún no tú. Son par tú las lotus, lotus, lotus. Que si es per perderte somos propus. Son par tú las lotus, lotus, lotus. Es tú la indicada y aún no tú. Son par tú las lotus, lotus, lotus. Tú vas y la español más propus. Aquí estava la Muixca presentant nova cançó. Això que s'anomena Lotus, una de les nostres favorites. Aquí va. En aquest cap de setmana especial de Sant Valentí, que això va ser divendres, que vam celebrar-ho el 14 de febrer, i en aquest diumenge encara hi ha molta gent que potser s'ha fet una escapadeta, eh? Aquí està el Kepe Cabo, en Turizo i Capo. Y sabe que yo me muero por probar lo que sabe, pero me ignora, no me da sino vitale. Por un cabrón cree que todos somos iguales, y así no se vale. Dame una noche, aunque sea pa' que hablemos. Un besito, por algo hay que empezar. Después de lo malo viene lo bueno, y tú no has visto lo buena que estás. Qué pecado, que ver más otra noche solo es un pecado. Sabiendo que yo puedo estar ahí a tu lado, borrándote el pasado. No todos son malos, solo eres el equivocado. Ay, qué pecado, que duerma otra noche solo es un pecado. Si aún te duele porque bien no te han sobao. Vive en el pasado, dices que me usula, solo porque conmigo no has estado. Te atreves a darme unos besitos pa' dedicarte yo me. Porque la que puede, puede. Tú estás como se debe. Pa' donde vayas yo quiero que me lleves. Ma, ¿dónde estás? Vas a ir algo hay que empezar. Después de lo malo viene lo bueno, y tú no has visto lo buena que estás. Qué pecado, que ver más otra noche solo es un pecado. Sabiendo que yo puedo estar allá a tu lado, borrándote el pasado. Dice que mejor sola, solo porque conmigo no has estado. Y me damos la cuenta de los besos y hagamos de cuenta que no pasó. Y de brutarte entera, así como la primera vez. Si la vida me cumple un deseo, te diría que tú me quisieras. Y si te viera como yo te veo, entiende que tu hombre te desea. Es una vaina que me rueda que no me deja salir de ahí. Me tiene levitando y hablando de qué pecado. Que ver paso otra noche solo es un pecado. Sabiendo que yo puedo estar ahí a tu lado, borrándote el pasado. Los dos son malos, solo eres el equivocado. Ay, qué pecado. Que ver más otra noche solo es un pecado. Sé que hiciste todo, pero te fue mal. Pensándolo bien, no quiero aguantar. Yo que quiero verte ahora y tú que no colaboras. Indiscutiblemente, sabes que siempre está tu mal hacer. Lo que tú eres, una obra de arte. Ando comando el preso y yo soy tu capo, bye bye. Si es un éxito. Son els 40. Els 40. Oh, El sol mismo. Els 40. La vida es corta y no queda mucho tiempo. Disfruta del momento que pronto acabará. Nada es eterno. El tiempo pasa como una estación. Días de invierno. Sé que volverá a salir el sol. Puedes llegar a escribir tu mejor historia. Siempre que escuches su voz. La vida es corta y no queda mucho tiempo. Disfruta del momento que pronto acabará. Aún quedan días para soñar despiertos. Que nadie nos lo cuente. Como un carrusel pasa la vida, vamos sin paracaídas, siempre a contrarreloj. Un minuto vale una vida, mi padre me lo decía, lo que tienes cuídalo. Puedes llegar a escribir tu mejor historia, siempre que escuches su voz. La vida es corta y no queda mucho tiempo. Disfruta del momento que pronto acabará. Aún quedan días para soñar despierto. Que nadie nos lo cuente. Será posible si no pierdes tiempo. Recuerda que no hay marcha atrás. Cierra los ojos, fluye como el viento. Nada es eterno. Sé que volverá a salir el sol. És una de les novetats fresques de la setmana. Aquí estàvem Bombay amb nova cançó. Els 40. Aquí Adrià Soler que us parla, com sempre, acompanyant-vos als 40. Aquí tots els èxits, ara amb els One Direction. Aquesta Story of My Life. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. Told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. Stays right here in its cage. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. The

hiciste un día de verano sin darme ni cuenta. Y sin buscarlo la vida jugó y nos cruzó. La despedida en septiembre con una promesa a besarnos de vuelta. Y con un frío diciembre tu boca volvió. Pronto fue 5 de enero y tú fuiste mi mejor regalo. Van 4 meses y parece que apenas empezó. Qué rápido pasa el tiempo si voy de tu mano, si vas de mi mano. Quiero perderme en tu peso sin perder el control. Y te lo voy a decir. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y entre tanto olvido se escucha primero nuestra canción. Y te lo voy a gritar. Te amo, te amo, te amo, te amo. Contigo del cielo que un beso robado. Contigo el invierno se siente verano. Haciendo el amor mientras tú y yo bailamos nuestra canción. Aunque todo el mundo nos mira, nadie se da cuenta. Manda la mierda a las redes y esto se enredó. Muchos se saben mi nombre, pero solo a ti quiero rendirte cuentas. Nadie sabe lo que siente nuestro corazón. Y aunque se apague la luz, siempre el concierto se acabe. Si tú me miras, consigues que el tiempo pare y solo estamos tú y yo. Tú y yo, y solo estamos tú y yo. Tú y yo. Cuando se acabe la vida, cuando los créditos pasen, seremos de las historias que ya no nacen. Estaremos tú y yo. Tú y yo, para siempre tú y yo. Y te lo voy a decir. Escucha primero nuestra canción. Y te lo voy a gritar. Te amo, te amo, te amo, te amo. Contigo del cielo que en besos robados. Contigo el invierno se siente verano. Haciendo el amor mientras tú y yo bailamos nuestra canción. Y te lo digo otra vez. Te amo, te amo, te amo, te amo. Contigo el cielo que en besos robados. Contigo el invierno se siente verano. Haciendo el amor mientras tú y yo bailamos nuestra canción. Por ser socio del Club Carrefour llega la mejor promo con el 2x1 en todos los lavavajillas Fairy Ultra y Spray. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 24 de febrero. Siempre las mejores promos. Carrefour. Atención a todas las unidades. Hay un alien dentro del nuevo Citroën C4. ¿No quiere salir? No, le encantan los nuevos asientos Advanced Comfort. No pierdan el tiempo, no va a salir. Nuevo Citroën C4, tal vez el más cómodo del universo. Híbrido, gasolina o eléctrico desde 22.150 euros y hasta 8 años de garantía Citroën WeCare en citroen.es. Citroën. ¿Te gusta esta cartera para mi padre? Sí, muy de padre. ¿O le cojo los 17 millones del cupón extra día del padre de la 11? A ver, los 17 millones son menos de padre que la cartera, pero yo creo que le van a gustar, ¿eh? 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra día del padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra día del padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En el bar de Pepe. Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente. Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo? Qué cachondos, venga, que tengo lío. La tostadita de siempre para la fan. Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio. La carne de Aldi es de primera y tiene un precio muy bajo. ¿Cómo? Es de primera y tiene un precio muy bajo. Pues dilo bien alto. Carne de primera a un precio muy bajo. Ahorra con la pechuga de pollo fileteada. A solo 3,59 el pack, un 13% menos. Así de fácil. Así de Aldi. A Oscuranta. Okay, magic in the air. Els 40, els 40. Tots els èxits. Entra ja als 40.cat. Aquesta baby és molt orgullosa. Ella no parla per qualsevol cosa. Guarda les bales per quan surt el sol i per quan el cor la traiciona. Sempre li faig cas. Quan la vida et fa la pua, ella sempre s'oblida. Però se'n recorda de mi quan em somriu la vida. Aquesta baby és molt orgullosa. Ella no et parla per qualsevol cosa. Guarda les bales per quan surt el sol i per quan el cor la traiciona. No em donis més motius, que no tinc gaire metge. I m'imagino que estem ballant-les com ho fèiem sempre. Aquesta baby és molt orgullosa. Millor del pop, els 40. Y si es clavadito, tan clavadito que se te ve tan bien con ella. Y no es que no me alegre por ti. Aquí estoy tras una botella, la cual me da el valor de decir que mi sonrisa está ensayada, al igual que mi mirada. Por eso estoy llorando por ti. Paseo por la calle solo con un frío que ni en el polo, pensando que vienes a por mí. Y si es clavadito, tan clavadito que duele, tan clavadito que gusta, tan clavadito que duele. Este lejos de ti me asusta. Me ve bien con ella y no es así. Y aunque no me creas, sigo tras de ti. Y vos, really, sorry cuando te busco. También soy el que te llama en oculto. Que mi sonrisa está sellada, al igual que mi mirada. Por dentro estoy llorando por ti. Paseo por la calle sola, mismo perfume, amapola, pensando que vienes a por mí. Y sigues clavadita, tan clavadita que duele, tan clavadita que duele.

Els 40 i Badalona presenten Els 40 Primavera Pop 2025. 12 d'abril, Badalona, Olímpic Arena. Primers artistes confirmats: Ruslana, Malva, Beret, Nil Moliner, Lil Dami, The Paul, BL, Abraham Mateo, Bombay, Walls, Vico, Dani Fernández i Maria Becerra. I això només és el principi. Entrades a la venda a Ticketmaster, los40.com i els40.cat. Els 40 Primavera Pop 2025. La música floreix en directe. No em diguis que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. Que no en sabia res. Tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. I més ràpid que un instant van passar els anys en un dia. Perdut pels barris de Gràcia i Puiget i tu cantant a la vila. I més ràpid que un instant va passar ràpid la vida. Després d'aquella cançó van fer l'amor uns quants dies. No em diguis que no en sabia res. Tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. Que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. Que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. Que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. Que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. Ja fa tant temps que canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. Són les 11. Sleepiest friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Spilling wine and homemade drinks, we throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again it's just enough. Like cold iced tea and warm. la cançó romàntica de cap de setmana. Aquí està el Marc Cambor amb el seu Belong Together, aquí als 40, inaugurant nova hora d'èxits, com sempre acompanyant-vos cada dia de la setmana, també en aquest matí de diumenge, si estàs esmorzant aquesta hora, a bon profit, disfruteu d'aquest moment, perquè és d'aquells dies que val la pena disfrutar-ho, eh? Aquesta hora per aquí, presentant també novetat amb Lola Young, que arriba des del Regne Unit. Els 40, Adrià Soler. Mira, és curiosa la història d'aquesta cançó. Es va fer superviral, de mica en mica va començar a col·locar-se a molts TikToks, molta gent a nivell internacional va utilitzar això que s'anomena Messi com una de les cançons de capçalera. I Lola Young s'ha convertit des de ja mateix en una de les artistes importants aquí als 40. Això és novetat. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I get what you say. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me, I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack, who do you want me to be? Sirve que no estorbe, te metiste a tu gol por torpe. Te quedó grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte, mandé tu falso amor de vacaciones pa' la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuerdas. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo diga. llamar. En el intento, lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo. Qué pena de ti. Yo que fui buena y tú que gonorrea, apagándome así. Rata de dos patas, lo digo Paquita, un animal rastrero que se come todo lo que se atraviesa. Diablo, tú eres un pueblo. Anda comiéndote a otra, pero está pensando en mí. No me vuelvas a llamar, que acabo de celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Repítelo, mami. Siento que me voy a ahogar. Respiración boca a boca. Si viene de tu boca, tal vez me pueda salvar. Con las gafas empañadas, de lágrimas mojadas, soy la más triste del bar. Un bajón que no perdona y que no se quiere acabar. Si te la que ya te olvidé. Si ni puedo pasar por el mismo lugar donde te enamoré. Quiero volverte a ver. Estar así no me gusta. No me gusta no tenerte. Mi corazón está débil, aunque yo me haga la fuerte. Y el corazón

vaig oblidar-te. Que et sembla reprenem i firmem un pacte. I ho fem sense por, sense por cagar-la. I ens oblidem de tot el que va passar. Perquè com podria oblidar-me d'aquella careta, d'aquella mirada. No perdo la fe, segueixo esperant-te. Anem a veure-ho tot, torna a començar. Tot i que els camins desapareixin, sé que ja no trobaràs algú com jo. I per molt que jo busqui algú que em renti, mai he tornat a sentir la sensació. Què tal si ens traiem les penes? La roba tirada tota per terra. Viatges a l'illa amb la lluna plena. Enyoro quan eres la meva nena. I ara ets la nena d'una altra. Tot i que lo nostre era incomparable, vas voler lo fàcil i no complicar-te. Quina manera més tonta d'enganyar-te. Vaig estar observant les oles on tu i jo vam deixar. Mentre escoltant la lluna em deia que el temps ho curarà. Perquè mai vaig oblidar-te. Que et sembla replanem i firmem un pacte. Ho fem sense por, sense por a cagar-la. I ens oblidem de tot el que va passar. Perquè com podria oblidar-me d'aquella careta, d'aquella mirada. No perdo la fe, segueixo esperant-te. Anem a veure-ho tot, torna a començar. Això de despertar-me sol no està fet per mi. Somio cada dia en tindrat al llit. Baby, no hi ha raons, serem només tu i jo, el nostre destí. No sabia que t'estimava tant, o almenys des de que te'n vas anar. Vaig saber la magnitud del que sentia per tu, de la teva llum. Si sapiguessis tot el que em passava al cap, sabries que el nostre era tan real. No vull deixar a la meitat, connectar de nou, fer-ho realitat. El primer dia que et vaig mirar, sabia que eres tu en un instant. Encara guardo el collar que em va regalar en aquell far. Perquè mai vaig oblidar-te. Que ens sembla reprenem i firmem un pacte. Fem sense por, sense por cagar-la. I ens oblidem de tot el que va passar. Perquè com podria oblidar-me de la teva careta, la teva mirada. Segueixo esperant-te. La primera y número uno. Los 40. Robarte los besos, desnudarte aquí. Tu Yoko y yo, Lennon, suena Let It Be. Que no pase el tiempo, que se pare aquí. Y que queden tantas cosas que decir. Borrachos de celos, me pego por ti. Llevas la camisa que aún huele a mí. Que no acabe esto, que se quede así. Y que tengas tantas cosas que decir. Y que queden tantas tardes. Quererme morir. ¿Qué es esto que siento? Strawberry Fields. Pegado aquí dentro, tan dentro de mí. Que no existan versos para describir. Portales eternos que no tengan fin. Precioso cuento que no pare aquí. Y que tenga tantas cosas que decir. Y que queden tantas tardes de escondernos en portales, de comer. We'll be right back. más que decir. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. Dime si fui tan poquito para ti o es que tan mucho para mí. Total, da igual porque al final ya no estás aquí. Si me paso todo el día en el estudio haciendo ideas, si quiero que mis temas suenen hasta por Corea, ser número uno en la radio, llegar a llenar un estadio. No es pa' otra cosa que no sea. Pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' que me veas en todos lados. Pa' que me escuches en todos lados. Ahora que no te tengo al lado. Pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' que me veas en todos lados. Pa' que me escuches en todos lados. ahora que no te tengo al lado. Saqué canciones con un par de cosas que tú y yo hicimos. Y ahora tengo en casa unos cuantos discos de platino. Viajo el mundo entero, mami, pero no es contigo. Ya no te consigo y eso me duele en el pecho. Me tienes fumando verde felcho. A veces te odio, a veces extraño tus besos. A veces te quiero, a veces te menos te echo. No lo hago por los pesos, pero por todo lo que te escribí. Ya salí en MTV, son un par de hits. Tu abuelita te llama para decir que me vio en la TV. Y aunque te hagas la difícil, sabes que es por ti. Y donde sea que me escuches, espero que con mi nombre tú te cruces. Se me hace agrio vivir sin tus labios dulces. No me importa la fama, ni los flashes, ni las luces. Todo lo hago pa' qué. Pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué me veas en todos lados. Pa' que me escuches en todos lados. Ahora que no te tengo al lado. Pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué me veas en todos lados. Pa' que me escuches en todos lados. Hace ya tiempo no se te ve. Tú me estás viendo por la TV. Aquí estava una de les novetats interessants de Marc Seguí i Álvaro Díaz col·laborant junts en això que es diu Pa' què. Cançons noves que sonen a més amb molta força a nivell de xarxes i també a les plataformes de streaming. Ara per aquí, una molt mítica per aquest diumenge al teu costat aquí als 40. Adele sona ja amb aquesta. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never. Fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Nothing compares, no worries or cares, regrets thousand mistakes their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Por tu cara sé que quieres, yo sé bien cómo tú eres. Tú tienes hombre, te más también te gustan las mujeres. Por amor nadie se muere, nadie, por amor nadie se muere. A la disco ya no le cabe un alma y la nota subiendo los niveles. Ropita sexy pa' que me la modele, ya las heridas no le duelen. Yo le traje alcohol pa' que se revele y formemos el DNR, yeah. Porque por tu cara sé que quieres, yo sé bien cómo tú eres. Tú tienes hombre, temas también te gustan las mujeres. Estaba buscando una chica como tú, tú, tú. A quien le toca, juguemos caro cruz. Ella no es tímida, es la multitud, tú, tú. Si Rosita pa' la baby, to' su crew. La gente mirando y se desacató. El maquillaje sacó, ella tiene un fan club. La gafa cae al cielo, si no la Jean Paul. Todos los carros deportivos con los RS Sport. Ella a mí me roncó y terminó llamándome, diciéndome que se juqueó. Pa' salir le mintió, dijo que no estaba de humor. Qué rico, mami, se sintió. Por tu cara sé que quieres, yo sé bien cómo tú eres. Tú tienes hombre, temas también te gustan las mujeres. Por amor nadie se muere, nadie, por amor nadie se muere. A la disco ya no le cabe un alma y la nota subiendo los niveles. Ropita sexy pa' que me la modele, ya las heridas no le duelen. Yo le traje alcohol pa' que se revele y formemos el DNR. Porque por tu cara sé que quieres, yo sé bien cómo tú eres. Tú tienes hombre, temas también te gustan las mujeres. Els 40. Adrià Soler. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So, never the right time, whenever you're cold. Went little by little by little until there was nothing at all. Our every moment, I started to play. But all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, some can heal, but this won't. So En el bar de Pepe. Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente. Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo? Qué cachondos, venga, que tengo lío. La tostadita de siempre, para la fan. Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio. ¿Estás aún con los 40 de que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina? De noche por ley, yo soy quien te despeina. Cuando nos comemos tú y yo, tú y yo. Nadie te lo hace como lo hace la reina. Como lo hace la reina. Ahora tu voz te conecta con los éxitos. Pídela a tu altavoz inteligente. Pon los 40 y disfruta de los mejores éxitos de la música. Los 40, todos los éxitos. Repeat after me. Euro jackpot. Euro jackpot. Euro jackpot. Pot. Pot, pot. That's right. Millions. Millions, millions. Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Tell me why. Porque supe copiar a la vez. Tell me why. Te lo acabo de decir. Tell me why. Te he dicho que supe copiar. Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo. El SUV coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen. Salta del cim del Pedraforca a una classe submarinisme a la Costa Brava, tot havent passat per una revisió oftalmològica per acabar un concert a Barcelona. Fes-te el carnet jove a carnetjove.cat, CaixaBank o Imagine i gaudeix dels avantatges del PAC Jove 2025. Puja de nivell! Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Ocasión Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta. El Barça continua a la Lliga. Dilluns a partir de les 8 del vespre, suma't al Barça Rayo Vallecano amb Joan Tejedor i l'equip del Mugús. La màgia de l'esport en directe. Moguts pel Barça. Ser Catalunya. Amb el patrocini de Mont Vertical. Rehabilitació d'edificis. Totes les novetats. La llista dels 40. Entrevistes, concursos. Els40.cat. El web dels 40 en català. Els 40. Barcelona. 93.9. Llevar-me pel matí i saber que tinc vacances. Anar-me'n a dormir i notar com tu m'abraces. Veure com em posa cors la persona que m'agrada. És Nadal i som tots i tenim galets de l'àvia. Muntar una escapada a aquella ciutat somiada. Estrenar una cami nova i sentir que estàs de moda. Arrencar festa major i saber que venen dies de desfase i germanor, d'emocions i alegries. No em cal més, no em cal més, no em cal més per ser feliç. No em cal més, no em cal més, m'agrada viure-ho així intensament. Cremar cada moment, cada cop tinc més clar que hem vingut a jugar. La cosa més senzilla, aquell moment del dia, si estàs atent l'atrapes i t'omple d'alegria. La cosa més senzilla, aquell moment del dia, si estàs atent l'atrapes i t'omple d'alegria. La cosa més senzilla, aquell moment del dia, si estàs atent l'atrapes i et dóna la vida. No em cal més, no em cal més, no em cal més per ser feliç. No em cal més, no em cal més, m'agrada viure-ho així intensament. Cremar cada moment, cada cop tinc més clar que hem vingut a jugar. No em cal més, no em cal més, no em cal més per ser feliç. No em cal més, no em cal més, m'agrada viure-ho així intensament. Cremar cada moment, cada cop tinc més clar que hem vingut a jugar.

Són les 12. Número 1. ¿Qué pasaría si volvieran esa noche dentro de ti? Qué rico fue cuando te metí. Tú sabes lo que hicimos. Y ahora sin buscarnos, en la vista nos vimos. ¿Qué pasaría si estuviéramos? Això des del dissabte, és a dir, des d'ahir, és el número als 40. El que passaria del Rau Alejandro i de Bad Bunny. Aquests dos col·laboren junts en un treball que es diu Cosa Nuestra. Els amics de Puerto Rico, junts en aquesta cançó que, per cert, ja lidera la llista del nostre país. Per cert, també, el Rau Alejandro, ja ho sabeu que estarà en concert a Barcelona aquest estiu i les entrades estan a la venda per als seus dos concerts que farà al Palau Sant Jordi. Els 40, Adrià Soler. Els 40. I ara aquí a la ràdio sona l'última de Damiano David. I've been trying to change, trying to find somebody to love me. Oh no, but I end up in the same damn place again. Hoping I could be different, but I'd be play pretend. I wish that I was burned. Oh no, I'm sending out an SOS signal.

tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. Si hubiera sido. Entre els anals de la història. I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa. De porter per parar els gols em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols vaig m'enduc una carbassa. I una defensa de quatre amb centrals ben contundents, la prudència i la paciència imperant en tot moment. Si les coses van mal de despenso, planta l'autobús. Quatre frases mal comptades i que passin els minuts. Oh, lele,

pecado. Beber más otra noche solo es un pecado. Sabiendo que yo puedo estar ahí a tu lado, borrándote el pasado. No todos son malos, solo eres el equivocado. Ay, qué pecado. Beber más otra noche solo es un pecado. Sé que hiciste todo, pero te fue mal. Pensándolo bien, no quiero aguantar. Yo que quiero verte ahora y tú que no colaboras. Indiscutiblemente, sabes que siempre está tu amor a ser. Creo que tú eres una obra de arte. Ando con Andrés Turizo y yo soy tu capo, bye bye. Los 40. Adrià Soler. Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro, recorrer esa ciudad, yo ya me muero de amor. Ver la vida sin reloj y contarte mis secretos, no saber y así besar. Yo quiero vivir así, ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos. Sé que no es él. Que a mí también me dolió.

també va sempre oferint coses diferents, com per exemple això que s'anomena Matrix, aquesta artista que ja fa dies que la coneixem. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of surrender. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of surrender. I saw the life inside of you. Shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. I do I, so alive.

última hora. Los estudiantes del Máster Online en Proyectos Periodísticos Digitales Avanzados de UNIR y Prisa Media liderarán el sector. Aprende las herramientas imprescindibles para que tus trabajos y proyectos tengan el impacto que buscas. Disfruta de las clases magistrales de Manuel Javois, Kiko Llaneras y otros muchos profesionales. Además, podrás realizar tus prácticas en El País, AS, la cadena SER o Los 40. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en unir.net. Estaba pensando que por el Día del Padre podríamos regalarle un viaje a Roma. ¿Y si mejor le regalamos el cupón extra Día del Padre de la 11? Que son 17 millones. ¿Sí? Es que de 17 millones nunca he dicho nada. Y de ir a Roma, sí. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Desde los 40 tenemos un compromiso. Cuidar la Casa de la Música. Nuestro planeta. De ahí nació el Eco de los 40. 40 iniciativas sostenibles para construir entre todos un planeta mejor. Entra en elecodelos40.com y descubre más de esta iniciativa. ¿Te unes? Apren anglès, canvia't l'outfit, viatja a Londres i torna amb souvenirs per totes les del ioga. Fes-te el carnet jove a carnetjove.cat, CaixaBank o Imagine i gaudeix dels avantatges del PAC Jove 2025. Puja de nivell! Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Kendrick Lamar y SZA, única fecha. Grand National Tour, 30 de julio en el Estadio Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Entradas ya a la venta en livenation.es. Los 40, emisora oficial. Un consejito, este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es. Flexicar, muy flexi, muchos cars. Els 40 i Badalona presenten Els 40 Primavera Pop 2025. 12 d'abril, Badalona, Olímpic Arena. Primers artistes confirmats: Ruslana, Malva, Beret, Nil Moliner, Lil Dami, The Paul, BL, Abraham Mateo, Bombay, Walls, Vico, Dani Fernández i Maria Becerra. I això només és el principi. Entrades a la venda a Ticketmaster, los40.com i els40.cat. Els 40 Primavera Pop 2025. La música floreix en directe. Si tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna. I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda. Sóc feliç així, brilla més que una espurna. I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda. Sóc feliç així, tot i que els somnis són bonics. Quan ens anem fent grans, tots volem ser petits. Tot i que els somnis són bonics. Barcelona 93.9. La primera y número 1. Els 40. De uns mil no sé dónde estás. Estoy buscando respuestas. Cuando fue la última vez que te vi sonreír, te decía mi reina, te temblaba en las piernas. Contigo la noche no era pa' dormir.

Vols conèixer els èxits en català que vindran? Quins són els més escoltats ara? Vols parlar amb els teus artistes preferits o pujar amb ells a un escenari? Can 40 amb Sergi Sánchez. Cada diumenge de 6 a 7 de la tarda, posa't al dia de la música feta a casa nostra. A Can 40. Ara ens va millor, saps que aquest any ens toca. He vist un pis amb una caseta pel gos, per omplir-la d'amics, em cava la copa, i una taula rodona per fer sopareta amb tots. Cada dia canvia i ara sempre ens va millor, que no arribaríem, repetir el professor. Vam canviar la plaça per un duplex en terrassa, cuina americana i molt de sol al menjador. Perquè serem joves tota la vida, jugant a patenta, marxant de la vida. Perquè serem joves, ballant fins a les tantes, la gasolina. Perquè serem joves, jugant a patenta, marxant de la vida. Perquè serem joves, jugant a patenta, marxant de la vida. Perquè serem joves, ballant fins a les tantes, la gasolina. I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes when you call and I say